Este cajón de birra me lo tomo yo solo. Este cajón de birra me lo voy a escabiar. Este cajón de birra me lo tomo yo solo. Este cajón de birra me lo voy a escabiar. Lo borracho, las manos en alto. Hacemos palmas arriba. Terminar.